buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. También, como siempre, saludamos a la gente que nos escucha desde Radio Pra en la comarca de la Sidra y desde Radio Cuca en Ubieu. Porque ellos también redifunden este programa, este Maravallo, y también saludamos a la gente que nos escucháis en los programas grabados, enlatados, en los podcasts, eso que está tan de moda ahora. Ay. Y como viene siendo habitual en los últimos programas, estamos haciendo programas de cine y seguimos haciendo programas de cine. El de hoy vamos a dedicarlo a hablarte de el palmarés y lo más destacado de la SEMINCI, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Que tuvo lugar el pasado mes de octubre y bueno, pues daremos algún pequeño avance de lo que va a ser el FIX, que ya está ahí cerca, llegando ya en una semanita. Tenemos también aquí el Festival Internacional de Cine de Shishon. Para siempre, como decía Manu Chao en ese tema, en esa canción, y como te decíamos nosotros, pues te vamos a hablar de la SEMINCI aquí en Maravallo, y vamos a empezar hablando pues desde el principio del programa, de ese palmarés, de esa relación de películas premiadas en Valladolid, y también alguna otra cosita que bueno, que nos ha parecido interesante para destacarla y para, bueno, pues traértela también aquí. Como te decíamos, La Espiga de Oro, la película ganadora, en este caso ha sido Misericordia, la película francesa de Alain Giraudy, que nos cuenta, bueno, pues el regreso de Jeremy a su pueblo a fin de asistir al funeral del panadero para el que solía trabajar, y esa visita, ese regreso a su pueblo, pues remueve asuntos del pasado. Aunque en un principio su idea era solo ir a ese funeral, al final pues decide quedarse unos días, se instala en la casa de la viuda Martín, lo que despierta las suspicacias del hijo del fallecido, y bueno, pues que habían sido amigos en su infancia, en su juventud. La desaparición de uno de los personajes instala una atmósfera de sospecha en el lugar. Una película que en un principio, bueno, pues no cuenta esta historia, y cuando parece que ya empieza la historia a estar llegando a su fin, empiezan a suceder cosas que no os vamos a contar, por supuesto, pero que dan un giro importante a la película, y no dejan de suceder otras cosas, convirtiendo este personaje, este regreso de Jeremy, en algo más que un recuerdo de lo que ha sido su infancia y su adolescencia, en un juego, en una broma, en una, a veces drama, a veces comedia, en lo que el director Alain Giraudy convierte esta misericordia. Vamos a escuchar en la traducción simultánea lo que contaba Girodi en rueda de prensa. Bueno, siempre he tenido esta ida y venida entre el cine y la literatura, ya que siempre he escrito novelas y algunos de ellos se han convertido en películas también. Otros no, pero siempre he publicado de forma tardía, en realidad. En el punto común, por ejemplo, en esta película, efectivamente, en comparación con la anterior también, había cosas que surgían de esta misma novela. Y, por supuesto, en el libro ya hay un hombre que asesina a otro, que sale un bosque, suceden cosas extrañas, con una concepción muy particular sobre este asunto en concreto, todo lo que es la moral que lo rodea. Digamos que hay cierta banalidad, pero la literatura y el cine no son lo mismo. En la novela, esta histeria o este personaje le gusta esto, no le gusta aquello, se diluye de algún modo en otras intrigas o incluso otros personajes. Mientras que en la película, efectivamente, lo he acercado todo mucho más, porque cuando escribo una novela añado muchísimas más cosas, hay muchas digresiones constantes con un narrador que siempre se plantea preguntas, se interroga sobre lo que se hace y duda continuamente. Y en una película no tenemos esta voz en off, no estamos en la cabeza del narrador. Y al final funciona más quitando más cosas en la película. Hasta la mezcla final siempre estamos quitando cosas. Creo que esa sería la gran diferencia. También la literatura me sirve de punto de apoyo para poder crear una película. Y al mismo tiempo, en cuanto a la literatura, llegué al final de una novela que publiqué un poco por la frustración que sentía por el cine. Había. Ahí estaban las palabras de Alain Girodi, que como te decíamos, alzó con el premio a la mejor película, La Espiga de Oro, en La Seminci, y también recibió el premio Miguel Delibes al mejor guión, que había escrito él mismo. Este francés, un poco gamberro y muy alegre, que bueno, que además rompió con todos los protocolos en la entrega de premios de esta edición de la Seminci, haciendo un discurso bastante crítico y solidario con la situación de Palestina, que bueno, pues también levantó, por supuesto, los aplausos del público. Otra de las películas premiadas con dos premios, en este caso La Espiga de Plata, es ese segundo puesto que consiguió esa Equo con otra película de la que luego os hablaremos, fue Polvo Serán, que llevó esa Espiga de Plata. Polvo Serán, la última película, el último trabajo de Carlos Márquez Marcet, y llevó también además el premio, la mención especial del jurado, ese premio que el jurado tiene para premiar, pues a veces otras películas que no ganan espigas o determinadas cosas. En este caso decidieron premiar esa mención especial a Ángela Molina y Alfredo Castro, protagonistas de la película Polvo Serán, como te decíamos, la película de Carlos Márquez Marcet, que fue la película inaugural, cosa que es curiosa, porque normalmente las películas inaugurales, aunque están en sección oficial a concurso, raramente en los festivales se llevan algún premio, ¿no? O, bueno, a veces algún premio técnico o tal, pero bueno, en este caso ya os digo que se alzó con la espiga de plata y con ese mención especial por la interpretación de Ángela Molina y Alfredo Castro. Y bueno, esta nueva película de Márquez Marcet, después de 10.000 kilómetros y los días que vendrán, también la película que hizo sobre Guillén Agulló. Bueno, pues siempre sus películas hablan, reflexionan un poco sobre la condición humana, y en este caso, bueno, toma forma de tragedia y comedia musical. En la película que Ángela Molina encarna a Claudia, una mujer diagnosticada con una enfermedad terminal, que decide ir a Suiza a una clínica para poner fin a su vida. Un viaje sin retorno que emprende junto a Flavio, su compañero desde hace 40 años, mientras su hija Violeta asume el rol de mediadora entre los dos y todo lo que están dejando atrás. Una banda sonora de María Arnal y coreografías de la Veronal ambientan esta historia única sobre la decisión de morir, una inesperada celebración de la vida y del amor incondicional de quienes nos acompañan en el camino. Escuchamos a Carlos Márquez Marcet hablando de Polvo Serán. Supongo que había ya el deseo desde hacía tiempo, pero después de haber hecho Los días que vendrán, que un poco, ¿no?, intentaba investigar sobre el principio de la vida, ¿no?, tenía ganas de investigar un poco sobre el final, ¿no? Y entonces empieza a surgir, pues, cuando escucho la historia de unos amigos que quieren irse que son parte de una asociación de muerte voluntaria asistida en Suiza y querían hacerlo juntos. Y entonces ahí me explotó la cabeza un poco, wow. Y empezando con la investigación, obviamente son procesos muy largos, empezamos pues incluso con unos talleres, como habíamos hecho con los días que vendrán, con estos amigos que querían hacerlo, un poco investigando cómo sería. Y poco a poco se fue, y al mismo documento primero que hicimos, de guión, era como un collage de escenas, de cosas muy diversas que iban entrando ahí. Yo creo que hubo parte de ese proceso, y que empezamos a escribir con Clara Roquet, que está aquí también, era un poco cómo juntar todas esas cosas y encontrar el hilo fino que las podía unir, ¿no? De hecho, hubo guiones complejos, la película ha sufrido como muchos, ha sido muchos altercados, parecía que no se iba a hacer, ha vuelto a caer, a volver a subir, o sea, ha sido como un proceso muy extraño. Pero básicamente fue también un trabajo de depuración, yo creo, de alguna manera, ¿no? Y de alguna manera pensar, ostras, cuando te enfrentas, ¿no?, al final de la vida, ¿qué tradiciones hay? Y obviamente algo que nos llevó un poco a lo barroco, ¿no? A esta cosa un poco de cómo abordar la muerte, que es tan difícil, ¿no? Yo creo que había un poco eso, cómo hablar de algo que es el final de uno mismo. O el final, como al menos ahora, ¿no? Y cómo ese núcleo tan difícil de hablar, cómo había que abordarlo de diferentes lugares, porque nunca vamos a llegar ahí, nunca vamos a poder decirlo en palabras, pero cómo a través de, ¿no?, de otros lenguajes también, que hay dentro la danza y entre todo, y ahí fue como encontrar cómo construir esa cosa y bueno, y dio muchas vueltas, entre ellos luego vino Coral Cruz también a ayudarnos con el guión, pero sí que fue como... Ha sido un proceso de destilación muy largo y muchos años, mucho tiempo de trabajo. Las palabras de Carlos Márquez Marcet, hablando de Polvo Serán. Y como os decíamos también, Polvo Serán fue premiada con esa mención especial del jurado a sus protagonistas, Ángela Molina y Alfredo Castro. Escuchamos también en esa rueda de prensa lo que decían tanto Ángela Molina como Alfredo Castro. Eso que es para todos igual, es para todos el mismo viaje, y hay tantas muertes como personas y tantas formas de morir como personas hay en esta vida. Y creo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de esa relación que ha de establecer con la idea real de que tenemos que hacer un camino que se acerque a nuestra propia dignidad y si cabe, hacerlo como deseamos, ¿no? Con una sonrisa de agradecimiento, digo yo siempre, ¿no? Porque la vida y el amor son más grandes que la muerte. Y por ahí va. Bueno, personalmente creo que es una película sobre el amor, más que sobre la muerte, principalmente, y un amor sin barreras, como diría, que supera a los hijos, supera el amor a la vida, supera el amor a todo. Es dos seres humanos que se encuentran en un momento difícil. Elegir morir sin estar enfermo, sin tener una enfermedad terminal, es importante, es un acto de generosidad. Es una película que yo encuentro que es muy política porque toca no solo ese tema, también el tema de la migración. Mi personaje es un chileno que vino a España exiliado de la dictadura, se encuentra con esta mujer en una época en que también España vivía un momento muy especial político. Entonces hay una relación también con los hijos, con el hijo gay, con su pareja. Es una película coral que cuenta muchos, muchos temas. Y el tema de la muerte es francamente difícil. Vimos varios documentales al respecto y yo quedé destrozado. Yo los veía, quedé francamente, porque había de todo, gente que se arrepentía tres veces y no lo hacía, gente que, en fin, muchos casos, gente que iba feliz a hacerlo, gente que no iba muy convencida a hacerlo. Y es un tema, el encarnizamiento médico, cuando no hay ley de eutanasia, es un tema, por lo menos en nuestros países, es un tema salvaje, contemporáneo, cómo se enfrenta a la muerte, ¿no? Pues ahí estaban las palabras de Ángela Molina y Alfredo Castro. Como te decíamos, la película Polvo Serán llevó la espiga de plata, el premio Esaeco, con la película Stranger Ace, la película de Singapur de Yeo Shi Hwa. Una película que nos habla de la desaparición, tres meses después de la desaparición de la hija de 2 años de Yuan y Peijing, joven matrimonio de Singapur. Cuando parece que empiezan a darse por vencidos, reciben una serie de vídeos y se dan cuenta de que alguien ha estado grabándoles en su día a día. Desde la sección oficial del Festival de Venecia, esta nueva película de Yeo Shi Hwa, ganador del Leopardo de Oro en Locarno en 2018, nos expone a través del lenguaje de las cámaras de vigilancia a la compleja posición de ser padres en la actualidad y al compromiso de luchar contra una pérdida para la que no se está preparado mientras todo el mundo parece estar observando. Escuchamos también a Yeo Shi Hwa en traducción simultánea, director de Stranger Ace. Que se inspira de algo real. Sí, podríamos decir que sí. Básicamente el contexto en el que yo vivo en Singapur, también como pasaba en mi anterior película, La Tierra Imaginada, para mí es muy importante poder conectar con el país, con el entorno en el que vivo. Para aquellas personas que lo sepan, Singapur es una isla muy, muy pequeñita, pero hay muchísima gente. La población es muy densa, como ocurre en otras muchas ciudades actualmente. Vemos estos bloques de apartamentos que están muy compactos. Abres la ventana y ves a tu vecino. Tu vecino, por supuesto, te ve a ti. Conocéis la rutina el uno del otro. Al final siempre estás viendo algo y siempre te están viendo. Es una especie de ritual diario para mí. Pero al mismo tiempo, sé que el Estado me vigila porque Singapur es muy conocido por su vigilancia y es algo que no olvidas. Puedes caminar 10 minutos y vas a ver 3 cámaras por el camino. Entonces, yo veo a mis vecinos, pero también sé que alguien me está vigilando mientras veo a mi vecino también. Es una especie de cadena de visión y es un poco la premisa de esta historia. Pues ahí están las palabras de Yeo Shin-hwa, director de Stranger Ace, otra de las películas premiadas, en este caso el premio a mejor dirección, y también una de las películas que más nos sorprendió en Seminci fue Black Dog, la película china de Wang Hu, que nos cuenta, bueno, nos traslada a la China de previo a los Juegos de Pekín, y nos cuenta la historia de, bueno, pues un héroe sin patria que después de haber pasado un tiempo en la cárcel vuelve a su ciudad, una ciudad semiderruida, casi fantasmal, en la que apenas queda ya gente, que se está abandonando y se está derribando. Y ahí, pues, ese abandono provoca que haya un montón de perros también abandonados por las calles. Y este personaje, el protagonista de la película, bueno, pues se encariña con un perro negro, con ese black dog desvalido que le acompaña en su recorrido al interior de este árido lugar que en algún momento fue su hogar. Y bueno, una película sobre la redención, los códigos de lealtad y la supervivencia a golpe de espacios abiertos en los que late la compleja historia de las transformaciones sociales e identitarias de la China moderna. Una película que también se llevó el premio a la mejor dirección de fotografía, el premio a la mejor fotografía para Gao Weise, y dentro de ese palmarés de la Seminci de 2024. Otra de las premios que se dieron a conocer en esa Seminci fue el premio a la mejor actriz, en este caso fue para Laura Beismar, la protagonista de Salve María, la película de Marcol, que se estrenaba mundialmente en la Seminci y que también teníamos muchas ganas de ver, y que, bueno, pues esas ganas, esas expectativas se cumplieron plenamente, porque, bueno, es otra de las películas de este año dirigida por una directora mujer joven, bueno, y que además, bueno, era su tercer largometraje, hacía mucho tiempo que no hacía una película Marcol, y una directora que es nombrada, pues, por todas las directoras catalanas jóvenes, desde Carla Simón, Elena Martín Gimeno, bueno, pues todas estas nuevas generaciones de directoras catalanas hablan de Marcol como su referente o en quien se fijan para su trabajo, porque también fue una mujer que con 20 y pocos años hizo su primera película y llevó un montón de premios y sorprendió bastante. En este caso, como te decíamos, Salve María se llevó el premio a mejor actriz, pero antes de hablarte de ese premio y de más cosas de la película, vamos a escuchar a Marcol hablando de esa película de Salve María. Es verdad que es como una capa que tiene la película. De hecho, en las primeras, el proceso de escritura fue muy largo, porque la novela de Katisha es una novela que no es, que mezcla diferentes géneros, tiene pues esta parte como de thriller, pero también tiene ensayo, también tiene crónica periodística, y también pues la protagonista es la narradora es una escritora, ¿no? Con lo cual la creación está dentro de la novela, y nosotros heredamos obviamente en la adaptación este tema, y en las primeras versiones este tema estaba incluso mucho más presente, era una película más sobre la maternidad y la escritura, ¿no? Y teníamos esta idea de mezclar muchos tonos, de que la película pudiera parecer como un patchwork, pero bueno, poco a poco nos pareció que era un punto de partida quizás un poco intelectual, y nosotras queríamos hacer lo que nos llamaba más atención, era más la parte de thriller y contar la maternidad desde un lugar más más visceral, más pegada a la experiencia de la protagonista, más ¿no? Transmitir este conflicto, ¿no? Y esta angustia que tiene, y esto fue quedando como relegado más a una capa que tiene la película, efectivamente, pero no tan central como al inicio, ¿no? No sé si quieres añadir. No, bueno, que por la pregunta, ¿no? Que es esta historia de que si la creación ayuda a sacar fuera los demonios, que sí, que pasa por ponerte en la piel del otro, ¿no? La famosa empatía, que es verdad que que ahorita, como bien dice Mar, no es la línea principal de la película, pero está presente, que es que el cine, la literatura y el arte en general te abre la posibilidad de vivir otras vidas de manera vicaria, y eso nos hace mucho más empáticos y comprensivos, y la idea, y a través de eso, pues, no juzgar, sino comprender lo que puede ser la experiencia ajena. Y también el hecho de que el arco de la protagonista está muy centrado en lo que es poder verbalizar lo que le está sucediendo, ¿no? Ponerle palabras a lo que le está sucediendo. Y esto también tiene que ver con nombrar, con escribir, con y en nuestro caso con poner imágenes, ¿no? También. Y bueno, pues esto es como muy importante. Pues en las palabras de Marcol también, bueno, escuchábamos por el medio a Valentina Viso, la co-guionista de esta historia basada en, como decían, en la novela de Katisha Aguirre, Las Madres No, que conduce a una madre a ahogar en la bañera de casa a sus dos hijos de pocos meses. La noticia de un infanticidio cometido por una conocida lejana trastorna hasta los límites de la obsesión a María, una joven periodista, escritora que vive su maternidad reciente marcada por el agotamiento y la angustia de no estar a la altura. Tercer largometraje, como decíamos, de Marcol, tras 3 días con la familia y todos queremos lo mejor para ella, un thriller dramático con apuntes de body horror que se asoma al abismo oscuro en que se puede convertir la experiencia de la maternidad. Otra película más sobre la maternidad, pero con un punto de vista totalmente distinto a lo que habíamos visto anteriormente, desde Ama de Julia de Paz, a La Maternal de Pilar Palomero, a, bueno, pues ese montón de películas que en los últimos años han surgido y se han realizado en torno a la maternidad, y siguen surgiendo otras, pero siguen habiendo distintos puntos de vista. Como te decíamos, en este caso el premio a la mejor actriz fue para la protagonista de Salve María, Laura Beismar, una actriz que no es muy conocida, no había tenido papeles principales en cine, pero que en este caso, bueno, pues como podéis imaginar, es la protagonista, es esa madre que sufre todas esas circunstancias, y bueno, pues el jurado decidió premiarla. Escuchamos a Laura Beismar también en esa rueda de prensa de la presentación de Salve María. Pues, bueno, para empezar, yo no soy madre, y entonces al principio sí que fue muy todo un nuevo mundo, porque yo me sentía hasta impostora, porque era como, ¿cómo voy a retratar yo esta historia? Pero lo que fuimos viendo a lo largo de unos, ensayamos muchísimo con Mar durante casi 3 meses antes de, o sea, imaginaros, claro, antes de que, cuando empezamos a ensayar, los bebés no habían ni nacido. Entonces, se incorporan más tarde, porque no tienen ni 2 meses cuando empezamos a rodar. Y ya lo que me pasó es que me di cuenta de que toda la construcción racional que yo había hecho del personaje a través de lecturas y de informarme sobre temas similares, lo que realmente me sirvió luego era algo mucho más intuitivo y emocional, de plantarme en el presente con el bebé, con la situación, y vivirlo y llevármelo más a mi campo de llevármelo más a mi propia oscuridad. A ver si sí, esto creo que es lo que hice. Y bueno, es que ya luego, o sea, todo lo que es la profundidad del personaje, le añades la dificultad de un bebé prácticamente neonato, bueno, es que ya pasaba casi solo, es que era muy fuerte, porque yo tenía muchísimo miedo de hacerle daño al bebé, todo me pasaba real. Y igual que pasa en la película, que creo que Mar ha conseguido algo muy bonito a través de la dirección de la película, que haces el viaje muy en presente con el personaje, a mí como actriz me ha pasado exactamente lo mismo. O sea, yo recuerdo que hubo momentos en que de rodaje que ya padecía yo de insomnio, porque entré mucho en un viaje, sí, y me alegro mucho de que digas que lo dejé todo, porque sí que es verdad que me dejé la piel ahí. Claro, pues. Bueno, pues otro de los premios, en este caso mejor actor o mejores actores, en este caso compartido para los protagonistas de la película Sex, una película noruega de Dag Johan Haugerud, y que sus protagonistas, Jan Gunnar Royce y Thionborg Har, que supongo que no se dice así porque el noruego lo tenemos bastante abandonado últimamente, pues estos dos protagonistas de esta curiosa película fueron los premiados como mejores actores en Seminci. Nos cuenta la historia de un desollinador que en su matrimonio heterosexual estable explica a su colega que ha tenido una relación puntual con otro hombre. A su vez, su compañero le relata un sueño recurrente en el que se ve como mujer. Sorprendente nueva película de Dag Johan Haugerud, que opera como una actualización queer del cine de Eric Rohmer, en el que un encuentro azaroso conduce a los protagonistas a cuestionarse sin traumas y mediante una serie de diálogos, muchos diálogos construidos con una inaudita frescura dialéctica, el modelo de masculinidad en que han vivido instalados. Se cuestiona ese modelo de masculinidad con guiños incuestionables al atractivo pansexual de David Bowie y en ese estilo sin estilo a la manera de Hong Sang-soo, Sex ofrece una incursión cálida y humanista en la clase media noruega y a una idea de la sexualidad en constante reconstrucción. Bueno, pues lo que os decíamos, esta película, Sex, una película noruega que se llevó ese premio y que, bueno, pues no sabemos si llegará aquí a los cines, pero bueno, está distribuida por Filming, o sea que probablemente en unos meses también, si no la podemos ver aquí en cines, la podremos ver en la plataforma o la podéis ver en la plataforma Filming. Seguimos, bueno, pues con otro de los premios de esa sección oficial y en este caso el premio para, vamos a ver si le encontramos el premio que se llevó la película Grand Tour de Miguel Gómez. Vamos a escuchar a Miguel Gómez y luego os hablamos de esta película de Grand Tour y del premio que se llevó en Seminci. La producción, porque viajábamos en una parte del rodaje del estudio número 1 a estudio número 2 a estudio número 3 y después de vuelta a volviendo a estudio número 1. Pero hubo otro momento de rodaje muy distinto a donde durante semanas pasábamos de país en país para filmar no el mundo del cine, que es lo que tenemos en estudio, pero el mundo, punto. ¿Cómo hacíamos? ¿Cuál era nuestro criterio para filmar los lugares? Lo que era, había un criterio que es el criterio del placer. Es porque hoy en día el mundo parece ya completamente, ya sabemos todo, porque vamos a Google Maps y ponemos clicamos en un punto del mundo y hay como un billón de selfies, de imágenes, ya todo está visto. Es muy difícil hoy deslumbrarnos con el mundo. Las palabras de Miguel Gómez, que como os decíamos, director de Grand Tour, que se llevó el premio al mejor montaje. En este caso el premio se lo llevaron los montajistas Telmo Churro y Pedro Felipe Márquez. Y como te decíamos, Grand Tour, una película portuguesa de Miguel Gómez que nos cuenta la historia, nos lleva hasta 1918, el día en que su prometida Molly llega a Birmania. Edward, un funcionario del Imperio Británico, entra en pánico y huye para recorrer varios países de Asia antes de casarse, el denominado Grand Tour. Miguel Gómez, premiado como mejor director en el Festival de Cannes, parte de la lectura de un diario ficcionado de Somerset Maugham, autor de El velo pintado, para desarrollar su particular noción de la aventura en esta insólita obra candidata a los Oscar por Portugal. lugar. Molly lo persigue y Edward huye, pero la esencia de la película reside en su viaje conjunto a lo desconocido, en su relación a cientos de kilómetros de distancia en medio de tierras exóticas y parajes naturales nunca vistos. Bueno, pues antes de seguir con más premios y más películas de la Seminci, vamos con un tema musical, hacemos una pausa musical y escuchamos a Katusha Salón este tema, Cando Eu Morra. Hay tanta, tanta tristeza, tanta meu corazón. Ay, tanta, tanta tristeza, eu ya no quiero llorar, meu amor. Había tanta, tanta tristeza, tanta cuando él marchó. Tanto dolor, tanta sombra, eu pienso que hay un error. Cando morra, no quiero gloria ni pena. O que eu quiero es que a gente baile en pelotas polareas. Bueno, pues ya sabes, ahí estaba ese tema de la llega Katusha Salón, Cando Eu Morra, quiero que gente baile pelotas por la arena. No está mal, no está mal la idea. Seguimos aquí en Maravallo, en Radio Crash, 105 FM, www.radiocrash.org. Y vamos ahora con otros premios que también, bueno, pues surgieron ahí y aprovechamos para hablaros de esas películas. Por ejemplo, el premio a la mejor dirección española, premio Pilar Miró a la mejor dirección española, fue para Elena Manrique por la película Fin de fiesta, primera ópera prima, primera película de Elena Manrique, conocida más por su labor como productora ejecutiva en películas como Celda 211 o El laberinto del fauno. En este caso, bueno, pues lleva a cabo una disección del privilegio, del racismo y de la solidaridad de clase en un cuento gótico andaluz capaz de combinar la claustrofobia de una historia encerrada en un único escenario con la perspicacia del relato psicológico de sus protagonistas. Protagonistas, una de ellas Sonia Barba e impulsora del proyecto transdisciplinar Prostíbulo Poético, que aborda aquí el aborda el perfil a la vez complejo y reconocible de Carmina, una variante femenina del señorito andaluz que ve trastornada su vida cotidiana cuando descubre que Bilal, un inmigrante sin papeles, se ha escondido en su casa huyendo de la Guardia Civil tras llegar a la costa en una patera. Bueno, pues esa es la historia que nos cuenta Fin de Fiesta y de la que Elena Manrique hablaba así en rueda de prensa de presentación. Creo que como casi todas las historias surgen de la realidad. Yo no soy andaluza, pero tengo una muy buena amiga y llevo desde que tengo 18 años yendo a su casa y yo soy una voyeur tremenda. Me encanta observar, me encanta mirar. Eso por un lado. Entonces, cuando no eres de un sitio, te permite también ver la realidad de otra forma y encontrar matices y cosas que a lo mejor no te das cuenta cuando eres de allí. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hace años, en una playa en Cádiz, en el Palmar, llegó una patera y un chico africano se refugió en el jardín de unos amigos míos. A ver, no eran Carmina ni mucho menos. Ellos lo que hicieron fue llevarse al muchacho a una estación de autobuses de Jerez, le dieron dinero y el muchacho ya siguió su camino. Entonces siempre se me había quedado en la cabeza esa historia y bueno, digamos que junté estos dos mundos y bueno, y en realidad... Bueno, pues eran las palabras de Elena Manrique. Como veis, las historias de la ficción, las historias que muchas veces vemos en la pantalla, tienen su origen en esa vida real. Y también la historia que nos cuenta otra de las películas que también fueron premiadas, en este caso con el premio del jurado joven dentro de la sección oficial, fue la tutoría de Halfdan Ullmann Tondel, otra película noruega que estuvo en sección oficial y que, bueno, pues nos cuenta una historia de niños, pero bueno, luego pasa a ser otra cosa. Armand, un niño de 6 años, es acusado de traspasar ciertos límites con su compañero de clase John. Nadie sabe exactamente lo que ha ocurrido, así que la dirección del colegio convoca a los padres para discutir el tema, desencadenando un agitado conflicto que pondrá sobre la mesa cuestiones como la sexualidad en la infancia, la culpabilidad o la complejidad de las zonas grises que existen entre la violencia y el juego. De su director, Halfdan Ullmann Tondel, como decíamos, nieto de Liv Ullmann y Ingmar Bergman, nada menos, vio premiado con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes su primer largometraje, en el que Renate Reinsve, aclamada por su papel en La peor persona del mundo, ofrece una interpretación desbordante en una película llena de matices tonales, donde se plantea si el comportamiento de los niños no deja de ser un reflejo del de los adultos. Ahí nos plantea ese dilema Halfdan Ullmann en la tutoría y lo escuchamos en la traducción simultánea también en la presentación de la película. El génesis de la idea fue una historia de 15 segundos que escuché que había pasado entre dos niños de 6 años y basado en esos 15 segundos mi imaginación ya empezó a andar. Y es una película que trata mucho de cómo usamos muy poca información para juzgar a la gente. Así que quería que la narrativa fuera fragmentada, ¿no? Para que el público pudiera, basado en su propia experiencia vital y su propio equipaje, emociones, sentir espacios en blanco, ¿no? Y por eso mucha gente tiene interpretaciones diferentes de lo que pasó. Y para mí es fantástico. Luego también... Muchos de los personajes se les anima el miedo. Se les empuja el miedo y se les deja como a ciegos. Y son muy protectores con sus propios hijos. Y también trabajé en un colegio de primaria y soy padre y intento compartir cómo a veces nos quedamos entrapados protegiendo a nuestros propios hijos y cómo estamos dispuestos a ir lejos para, solo para protegerlos, ¿no? Porque nos anima muchas veces, nos motiva o nos empuja a veces el miedo. No sé si eso es la respuesta a la pregunta. Pues ahí estaban las palabras de Haldeman Ullman y otros premios que también en otras secciones de la Seminci, en la sección Punto de Encuentro, el premio fue para la película Holy Cow de Louis Corbusier, película francesa que nos habla de que tras la muerte de su padre, el joven Totón tendrá que abandonar por completo la vida nocturna y las borracheras para enfrentarse a la responsabilidad que requiere el cuidado de su hermana pequeña. El debut de Louis Corbusier, premiada en Un Certain Regard en el Festival de Cannes, nos lleva a la región montañosa del Jura, en el oeste de los Alpes franceses, donde el protagonista, de fuerte carácter emprendedor, decide continuar con la herencia familiar y comienza a fabricar queso con té, la especialidad local. Otra de las películas premiadas, en este caso dentro de la sección Alquimias, esa sección, bueno, pues que recoge un poco el cine más experimental o con narrativa más novedosa. En este caso, el premio fue para La Parra, la película de Alberto Gracia. Damián regresa a su natal Ferrol a causa de la muerte de su padre y se hospeda en la pensión La Parra, donde él solía vivir. Desde que pone un pie en la ciudad, se da cuenta de que la gente lo está confundiendo con Cosme, un guía que ha desaparecido y del que Damián no sabe nada. El tercer largometraje de Alberto Gracia, ganador del premio Fipresti en Rotterdam en 2013, por O Quinto Evangeo de Gaspar Hauser, es un juego de espejos, un relato que funde lo social y lo fantástico, situando Ferrol como un lugar espectral, una suerte de isla fantasmal donde nada parece real, pero todo está arraigado en un pasado común. Seguimos con más premios, en este caso, bueno, pues otras películas que fueron también premiadas en la sección oficial Tiempo de Historia, fue para Youth, Hard Times, de Wan Bing, una película que nos lleva hasta hasta China, los talleres textiles masivos en la ciudad de Chile, en el este de China, un documental que recoge imágenes recopiladas entre 2015 y 2019 que constituye un retrato comprometido con las consecuencias que la expansión económica china está teniendo sobre sus trabajadores. Otros premios también que fuera ya de la sección oficial, uno de ellos fue para Caja de Resistencia, el premio Tiempo de Historia, el premio al mejor documental español dentro de la sección Tiempo de Historia, para Caja de Resistencia, la película de Concha Barquero Artés y Alejandro Alvarado, que nos presenta la figura de Fernando Ruiz Vergara, que es tan enigmática como rebelde. Director de una sola obra, su documental Rocío, en 1980, fue censurado en los inicios de la democracia por desmontar las relaciones entre el poder religioso, político y económico en Andalucía y continúa prohibido aún hoy en nuestro país. A él y a los bocetos que dejó tras su muerte se han aproximado Concha Barquero y Alejandro Alvarado para hacer esta película. Como te decíamos, ese fue el premio de mejor documental español, y también el premio a la Seminci joven fue para Hija del Volcán, de Jennifer de la Rosa, una vallisoletana que, bueno, pues cuenta su propia historia. La erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 dio lugar a una de las mayores tragedias en la historia de Colombia, causando la muerte de más de 23.000 personas y la destrucción casi absoluta del pueblo de Armero. Jennifer de la Rosa fue una de los tantos niños y niñas que sobrevivieron y se dieron en adopción fuera del país, llegando a Valladolid con tan solo un año y medio de edad. A los 30 años, motivada por la posibilidad de que su madre biológica siga viva, decide indagar en sus raíces. Esta investigación la lleva a su país natal en un viaje de catarsis que plasma en imágenes a través del cine. Hija del Volcán, una obra que habla de una experiencia universal, la de la diáspora de adoptados en todo el mundo. Personas que, movidas por la esperanza y la búsqueda de respuestas, nunca dejan de perseguir los fantasmas literales y simbólicos de su pasado. Y seguimos avanzando en más premios. Premio Arcoiris, el premio que se concede a las películas de temática LGTBIQ+. En este caso fue para 3 kilómetros al fin del mundo, una película rumana de Emmanuel Parvu, que escuchamos también en rueda de prensa de presentación. Yo creo, hablaba hace un momento, esta mañana, sobre estas cosas. Desde mi punto de vista, estamos ante una historia de las minorías. Se habla de raza, se habla de color de la piel, de orientaciones sexuales, se habla mucho de estas cosas hoy en día. Pero hablando esta mañana, hace un rato, con un periodista, con una mujer española, yo le dije lo siguiente: si yo, como director rumano, estoy en España, en estos momentos soy minoría también, porque estoy en un país que no es el mío, que es España. Bueno, pues imaginemos que yo tuviera una discusión con una persona de aquí, y si empezáramos a elevar el tono de la voz y la pelea, digamos, se agravara, al final yo creo que no recibiría un insulto del estilo estúpido, sino estúpido rumano. Porque yo creo que justamente esa es la manera en la que pensamos con respecto a las minorías. Siempre vamos a señalar a la minoría por el hecho de serlo. No vamos a señalar a la persona, al ser humano. No insultamos ni siquiera a la persona, sino a la categoría, a la minoría. Vamos a insultar por un color oscuro de la piel, por una nacionalidad, por una religión. Y a mí me parece que como seres humanos siempre insultamos en esa vía, en esa dirección, hacia la minoría, no a la persona, ¿no? Y en cuanto a la película en sí misma y a la homofobia que se trata, desgraciadamente, existe. Porque cuando hace una semana se estrenó la película en Rumanía, pues recibí mensajes bastante feos en las redes sociales, que me insultaban y que me decían que aquí no queremos ver películas gay, ¿no? Así que bueno, a veces es difícil combatir esas mentalidades que siempre giran en torno a la minoría, sea cual sea esta, ¿no? Y en mi país, yo creo que, bueno, vamos avanzando en la dirección correcta, pero me preocupa más la velocidad de esa evolución. Necesitamos caminar más rápido para que, bueno, seamos los unos buenos con los otros, que no importe el color de la piel, la religión, la raza, la orientación sexual. Necesitamos un lugar que compartir todos, un lugar para todos. Creo que tenemos otras guerras en las que combatir, otras causas en nuestra sociedad. En estos momentos estamos aquí hablando y resulta que tenemos dos guerras en marcha en Palestina y en Ucrania. En estos mismos momentos yo creo que tendríamos que centrarnos en otros problemas, como por ejemplo el plástico, los plásticos, la infancia en África, la economía, la dependencia extrema en la que viven muchas personas, en lugar de centrarnos en las minorías, en la orientación sexual, una vez más, no en el color de la piel. Creo que tenemos un problema porque nos centramos en esas minucias, digamos, y no abordamos lo más importante, que es de lo que tendríamos que estar hablando. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Manuel Parvo, el director rumano de esa película. Como te decíamos, 3 kilómetros al fin del mundo, una película que nos lleva a la región del delta del Danubio, donde Adi se prepara para un verano tranquilo con sus padres en su pequeña ciudad, bueno, o más bien su pequeño pueblo. No obstante, la agresión homófoba que sufre una noche será el desencadenante de una historia sobre el autodescubrimiento de la identidad sexual y el choque directo con los valores tradicionales de su propia familia y de su entorno. Esta película, candidata a los Oscar por Rumanía, ganadora del Festival de Sarajevo, aprovecha la amplitud de sus encuadres para detenerse en la belleza natural del río, los campos de cultivo y los juncos bañados por el agua. En medio de toda esa elegancia, el fuerte sonido del viento estival arrastra la difícil realidad personal de Adi y su ansia de huida enfrentada a la represión familiar y social derivada de un conservadurismo religioso profundamente arraigado. Otra de las películas también premiadas, en este caso premio del público, para la película dentro de la sección oficial, el premio del público fue para la película de Tracy Lyman, Bob Trevino Likes It. A Bob Trevino le gusta. Escuchamos a Tracy Lyman hablando de esta película. Sin duda. Escribes lo que conoces. Entonces, hace unos 10 años antes de la película estaba dirigiendo algo y me enfadé y no pude hablar. Tan enfadada que no pude hablar. Y hablé con el cinematógrafo. Y dice, estaba tan enfadado contigo que no pude decir nada. Y digo, tengo que aprender a enfadarme. Porque no sé cómo enfadarme. Porque si te enfadas, en mi familia hacías daño a la gente. Entonces, cuando la gente es muy represiva, pues haces daño. Entonces, tienes que aprender a enfadarte de una forma saludable. ¿Cómo fue tu relación con ella? I'd like to ask you about your relationship with Barbie. Oh my gosh, well, she's just amazing. Ella es fantástica. La busqué desde el principio. Barbie. Y me decían, sí, ya sabemos que quieres a Barbie. Había visto su vulnerabilidad en Euforia. Es fantástica. Y otra película que se llama Estoy embarazada en HBO, vi su ánimo así de niño y su que es divertida y pensé, esa combinación es con mirar las cosas con ojos frescos, pues es impresionante. Sabía que lo podría hacer. Y fuimos a hablar con ella y en unos días su equipo volvió y confirmó que lo haría. Así que nos sentamos, tuvimos nuestro primer desayuno juntas y le dije, esto es tu película. He visto otras películas tuyas y esto es tuyo. Y lo mereció. Y era tan profesional, tan amable. Construimos mucha confianza porque tuvimos que compartir historias vulnerables también con otros actores también. Y aprendimos que hay muchos padres narcisistas. Pues esas eran las palabras de Tracy Lyman, hablando también de la protagonista de esta película, Bob Trevino Likes It, la protagonista Barbie Ferreira, actriz de Euforia. Este primer largometraje de Tracy, bueno, pues se construye a partir de su experiencia propia. Construye un alter ego en el personaje de Lily Trevino, una veinteañera insegura que acaba de ser abandonada por su padre. Cuando decide buscarlo en Facebook, encuentra un perfil con el mismo nombre que empieza a dar likes a sus fotos y comentarios. Así conoce inesperadamente a otro Bob Trevino, un hombre que ha perdido recientemente a su hijo y con el que entablará una relación de amistad muy, muy especial. Una película protagonizada, como te decíamos, por Barbie Ferreira y por John Leguizamo. Y Vámonos ya fuera de los premios a hablarte ya para finalizar de otras dos películas. En primer lugar, la película Vermiglio de Maura del Pero, una película italiana. El segundo largometraje de Maura del Pero, que transcurre en 1944 en un pueblo ubicado en las montañas del norte de Italia, que da título al film Vermiglio, gran premio del jurado del Festival de Venecia. Se construye como un drama de época que presenta un retrato de una familia en el final de la Segunda Guerra Mundial. La vida idílica del maestro local del pueblo y su familia numerosa se ve alterada cuando un soldado desertor llega al pueblo en busca de escondite. Este escenario es el telón de fondo sobre el que Del Pero desarrolla un entramado de relaciones, reflexionando a través de ellas sobre temas como la maternidad, el patriarcado y el paso del tiempo, todo mediante una puesta en escena delicada y sugerente que recurre a la poesía del paisaje y conecta con toda una tradición del cine italiano de Ermanno Olmi a Alice Rohrwacher. Vamos a escuchar a Maura del Pero hablando de Vermiglio, una película que además también va a estar presente en el Festival Internacional de Cine de Sichón, en el FIX. Es un paisaje de mi infancia y de mi familia. Es, digamos, Vermiglio es un color, pienso, estaba hablando francés, pero también es el nombre del pueblito donde nació mi papá y toda su familia, su gran familia. 10 hijos de montaña. Y es una peli que nació en un momento muy específico de mi vida, triste, porque eso, mi papá se murió justo después de maternal. Y fue, yo siempre estoy viajando, dando vueltas, moviéndome mucho, y fue un momento en que tuve la sensación que tenía que un poco parar y mirar para atrás, a las orígenes. Y bueno, hubo específicamente un sueño sobre este lugar y sobre mi papá, y fue una sensación de tener que volver a ese lugar, un lugar de la infancia. Entonces es una película, se habló bastante de que es una película de montaña, de paisajes. Yo, al haber nacido en montaña y haber sido, es el paisaje de mi familia, para mí casi, no te digo que no es un paisaje, pero está muy lejos de ser un paisaje de postal, ¿no? Es como algo muy integrado, también en la cultura que quería contar, ¿no? Es una, solamente una cuestión de contar un paisaje, sino contar un ser de montaña, cómo se mueve la gente, cuál es su cara, cómo viven abajo de esta manifestación gigante en la naturaleza y cómo influye también su forma, ¿no? De moverse en el mundo. Por eso también el trabajo con los actores, sobre todo los profesionales, porque fue una mezcla de muchos no profesionales de ahí, sobre todo los jóvenes, los niños, los adolescentes, porque quería que fueran niños de montaña, y eso es muy difícil de enseñarle a un niño, ¿no? Sí, a los profesionales trabajamos sobre eso. Entonces, Tomás Oraño, que es el padre, por ejemplo, que es un actor bastante conocido en Italia, es un tipo de ciudad. Entonces, la preparación fue una cuestión realmente de trabajar sobre cómo se mueven estos hombres de montaña, cómo no muestran ciertas emociones, cómo viven con la sensación que hay algo más grande que vos, que es la montaña. Y otra de las películas, tras escuchar a Maura del Pero hablando de Vermiglio, otra de las películas que también, bueno, estuvo en sección oficial, aunque fuera de concurso, es también otra ópera prima, en este caso la de la actriz Paz Vega, que, bueno, nos cuenta la historia de Rita, después de tener su estreno mundial en el Festival de Locarno. Paz Vega nos presenta este drama que nos transporta a un barrio obrero sevillano en un país, la España de 1984, donde todavía colean las reacciones tras la aprobación de la ley del divorcio, mientras se palpa la euforia por la llegada de la selección futbolera, claro, a cuartos de final de la Eurocopa. A sus 7 años, Rita, interpretada magistralmente por Sofía Ayepuz, capea el calor del verano mientras sueña con construir una casa junto al mar para su madre, a quien encarna la propia directora. Paz Vega pone la cámara a la altura de los ojos de una niña que presiente una triste realidad fuera de campo, la que sufre su madre en silencio. Paz Vega hablaba de Rita en la presentación de la película. Desde el guión trabajé en base a imágenes y en ese sentido lo he tenido claro desde el comienzo cuál iba a ser el punto de vista, qué quería ver, qué no quería ver, pero quería sentir, ¿no? Porque es que es verdad, porque yo no soy una guionista que he estudiado como escritura de guión ni nada. Yo tenía que escribir sobre algo que de alguna manera he visto y he conocido. Y de ahí quiero decir que la película no es biográfica en el sentido de todo el tema de la violencia ni nada, pero sí que las imágenes que yo he construido son imágenes que yo he vivido. O sea, todo lo que tiene que ver donde yo ubico, la Sevilla que yo ubico, a esta familia. Esa incluso casa, ese edificio, ¿no? Ese patio de vecinos, eso sí que lo ya en guión estaba de alguna manera apuntado y he intentado ser fiel a esas imágenes que yo tenía de pequeña, ¿no? Yo fui también niña con 7 años en el 84 y he intentado pues eso, dotar de realismo, y para eso he ido, como digo, a mi propia infancia. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Paz Vega, como te decíamos, una película, Rita, que nos traslada a un barrio obrero sevillano, pero que bueno, puede ser un barrio obrero casi de cualquier ciudad ahí a mediados de los 80, porque la recreación que se hace pues es muy reconocible en la situación que se vivía en aquella época en nuestro país. Vamos con un tema musical antes de despedir el programa y de hablaros nada, un pequeño avance del Fix, y en este caso vamos a escuchar un tema de Marala y Keral Laoz, que lleva por título Copeo. Porque échame chula de toda esa festa. Vaya aquí todo el año, no te turismo. Pos un peu aquí, no te pasis de voltes. No me posis cara de desilusió. Vaya aquí todo el año, copeo traidor. No me siguis dolenta. Copeo bolillas, copeo tendrás. Ya no está cansada, no te aturarás. Vaya aquí te vaya, no te aturis, no. Posa un peu aquí, no te pasis de voltes. No me posis cara de desilusió. Vaya aquí te vaya, copeo traidor. Aquest ball no és el sol qui la domina. Ai, sí, ai, no, no. Ai, sí, ai, no. Tan que m'agraden, me queda feliç. Ha! sé si estaba ese copeo traidor de Marala y que era la OZ, y como te decíamos, bueno, te damos un pequeño avance. Ya sabéis, el Festival Internacional de Cine de Gijón comienza el próximo 15 de noviembre, el próximo viernes 15 de noviembre. Una de las novedades este año es que desaparece la sección Tierras en Trance, desaparece como sección dentro de la sección oficial. Ya sabéis que en los últimos años teníamos la sección oficial Alvar, Retuellos y Tierras en Trance. Bueno, en este caso las películas, digamos, de procedencia latinoamericana, pues se incluyen dentro de forma transversal dentro de toda la programación. Y en Alvar, bueno, pues tenemos las películas, digamos, que recogen un poco los mejores trabajos de los cineastas ya consolidados, aunque también, bueno, hay un poco de todo. En este caso, bueno, la película inaugural va a ser Gloria, de Margherita Vicario, otra película italiana, una de las grandes revelaciones de la Berlinale, mejor película en Seattle y mejor ópera prima en los Globos de Oro que otorga la prensa italiana. La música no puede dejar de tener especial protagonismo en la vibrante, inspiradora primera película de la compositora y cantante italiana Margherita Vicario. Fusionando con valentía y desparpajo el barroco, el pop y el cuento de hadas moderno, Gloria nos sumerge en las intrigas de un convento de la Italia del siglo XIX en el que ingresa una dotada compositora, la cual, debido a los celos de sus compañeras, terminará por convertirse en una especie de cenicienta de clausura. Otra de las películas de Alvar es la película china Todo va a salir bien, de Rai Jung. La ternura inicial de este film, ganador del premio Teddy en Berlinale, mutará, sin desaparecer nunca, en algo más de más gravedad cuando, tras un trágico suceso, Angie descubra lo que supone ser lesbiana y anciana en el Hong Kong de hoy en día. La integración familiar se resquebraja merced a una legislación dañina y a los prejuicios latentes, pero Angie descubrirá el consuelo y el asilo en una residencia LGTBI donde activismo y solidaridad se dan la mano con ternura y simpatía. Los Malditos, Roberto Minervini, otro director italiano, en este caso con una película que en la línea de westerns despojados de épica nos vuelca su mirada hacia el pasado estadounidense para abordar uno de sus hitos fundamentales. El arquetipo clásico de la patrulla perdida se desenvuelve en un terreno fantasmagórico de tensión permanente donde un grupo de soldados se sienten acechados por un enemigo invisible. Otra de las películas, en este caso llega desde Argentina, de nuevo Matías Piñeiro con la película Tú me abrasas. El cine de Piñeiro, que busca ampliar las mecánicas y las poéticas de la adaptación literaria, en Tú me abrasas parte de un texto de Pavese que imagina una conversación entre Safo y una musa para dinamitar desde dentro estas primeras referencias, haciéndolas copular con la propia creación de la película. Un delicioso y juguetón puzzle del director de Isabela y Todos mienten, realizado a golpe de bolex, en el que se van superponiendo capas, personajes, géneros, dimensiones y realidades, que fue aplaudido en Encounters de la Berlinale. ¿Qué más tenemos en Alvar? La Prisionnaire de Bordeaux, la prisionera de Burdeos, que película francesa de Patricia Mazoy, interpretada por Isabel Hooper y Afsia Erzi. Bajo la sencillez que presenta el nuevo film de Mazui, premio Jean Vigo, nominada a 4 premios Oscar y objeto de una retrospectiva en el FIS de 2022, estrenado en la quincena de realizadores, late una escéptica mirada hacia el buenismo, la solidaridad burguesa y la reconciliación entre clases sociales. El magistral duelo interpretativo entre Aper y Herzi, que encarna a dos mujeres antagónicas unidas por la circunstancia de tener a sus maridos en la misma prisión, desencadena un pulso psicológico dominado por la manipulación y la desconfianza. La otra película francesa, en este caso, bueno, pues de la gran Claire Simon, que regresa a las aulas, como hicieran Recreations y Primeras Soledades, no para retratar el sistema educativo, que también, sino para volcar la mirada hacia las propias películas sobre este ámbito y rebajar la condición heroica en que sitúan a los profesores, colocando la cámara a la altura de niños y niñas, con respeto y cercanía, procurando entrometerse lo mínimo, confecciona un tan certero como apasionado retrato de la infancia y de ese ecosistema de convivencia y crecimiento que es el colegio. Así que esta nueva película de Claire Simon, documental sobre la infancia en los colegios. También otra película que, bueno, va a estar en Alvar y que también tenemos ganas, la película rumana Age Postcard from Utopia. Christian Ferenczi y Radu Jude, bueno, codirigen esta película que tras estrenarse en Locarno llega puntual ganada la nueva cinta de Radu Jude, ganador de los Oro de Oro en Berlín y que también se llevó el premio a la mejor película de Alvar el pasado año con No esperes demasiado del fin del mundo. Si recordáis, ampliando su indagación sobre la historia de su país y de Europa y sirviéndose de inocentes spots publicitarios de la época, Jude y el filósofo Christian Ferenczi construyen un relato sobre la transición del comunismo al capitalismo de Europa Oriental, subrayando con ingenio y ácidas gotas de humor sus paralelismos, contradicciones y tergiversaciones. Y bueno, otra de las películas que también va a estar en Alvar es la nueva película de nuestro paisano, del asturiano Ramón Lluís Bande, Retaguardia. La película investiga la potencialidad del cinematograma para la puesta en pantalla de la reconstrucción de una colección de películas de propaganda del gobierno republicano asturiano en el año 1937, que si bien nunca existieron o no llegaron a nuestros días, se podrían haber rodado, como muestran distintas evidencias y noticias de la época. La película propone la arqueología de una posibilidad, al mismo tiempo que en la pantalla esa posibilidad, ese potencial se transforma ahora sí en cine. Y también la historia de Suleiman, la película de Boris Lokine, bueno, pues está en Alvar y en Enfant Terribles. Las anteriores películas de Lokine nos trasladaron a paisajes exóticos e inhóspitos. No menos agresiva es la jungla urbana con la que pinta París a través de los ojos de un emigrante ilegal. El cineasta desmonta los lugares comunes sobre la inmigración con inusitada intensidad y ritmo, convirtiendo la jornada de Suleiman en un trepidante devenir a través de un laberinto repleto de peligros, decepciones, traiciones, injusticias y trampas que nos empujan a tomar posiciones con respecto a la sociedad en la que vivimos. Fue premiada como el mejor actor en Cannes y candidata a los premios del cine europeo. Ese es un poco lo que, bueno, que traemos aquí destacado de la sección oficial Alvar. En Retuellos vamos a ver películas como Yo vi tres luces negras de Santiago Lozano, Luna de Pablo Casanueva, El placer es mío de Sacha Amaral. Bueno, pues está todo el programa ya en la web de Fix, en fix.tv. Podéis ver todo el programa, ir preparando vuestra parrilla para este festival, que en los próximos días también publicará ya en papel ese programa, y que bueno, pues tendremos también películas, algunas de las que ya hemos podido ver en otros festivales y que os recomendamos, como Los Destellos de Pilar Palomero, Harvest de Atina Rachel Sangari, En la Alcoba del Sultán de Javier Rebollo, pues también estará Las Reinas del Drama de Alexis Langlois, La Parra, que os hablábamos antes de ella, que fue premiada en Alquimias de Seminci. Y bueno, un montón de pelis, como siempre, dispuestas a ser vistas. La propia Misericordia, La espiga de oro de Seminci, Ver, una película que pudimos ver en San Sebastián, El último trabajo de Andrea Arnold, Ver, también una gran película, o La luz que imaginamos de Payal Capadia, la película india, o Vermiglio, de la que os hablábamos antes, de Mauro del Pero. Como te decimos, un montón de pelis que van a estar aquí en nuestra ciudad, en el Teatro Jovellanos, pero también en los Ocine, en los Fresnos y en los Yelmo, en la Escuela de Comercio, con esos pases de prensa. Y bueno, pues vamos a despedirte con otro tema musical, con otro tema de Marala, Stick Antiqua. En este caso, acompañados de Zo. Acompañadas. La María tiene una novia que es bien guapa y bien sala. Y a mi magra de Nils Gómez, pero no me los puc tragar. Soc la més xula de l'horta, la més trendy del bancal. Soc la més trista del barri quan arriba a la ciutat. Ai, mareta, tinc un novio. Ai, que no me deixa estar. I és que en té tan prendeta. Ai, que no me puc deixar. Per escriure t'estime, se li ha mort una part del jardí, fàcilment el dinar se li creme, tot per ahir reballat, és així, té la casa que sembla una quadra, pots de cervesa, caixes de pizza, vols maurar o eres tonto en conserva, no estàs antiquat, estàs pa que el deixen, i a esa crisi tan masculina, dale amoníaco, dame morfina, pa que no me canse la rutina, búscame un barco, una piscina, i col·lega per mi no patisques, sobrenomes si n'hi han crucifixes, i una cosa venia pensant, tu no estàs antiquat, tu estàs que te nixes. Ai, mare, ja tinc un novio. Ai, que no me deixa estar. I és que em té tan prendeta. Ai, que no me'l puc deixar. A l'estiu no vull la platja que està plena de mardans. Vull un bar, una piscina, ser la reina i no suar. Ai, lo siento, estic anticuà. Bueno, pues con este tema de Marala, que estará el próximo 11 de diciembre en el Jovellanos en Encajados, vamos a despedir el Maravallu de hoy, en el que te hicimos un amplio resumen del Festival de Valladolid, de la Seminci de Valladolid, y también, bueno, un pequeñito adelanto de lo que va a ser el FIX, que como siempre desde aquí en Radio Crash vamos a estar informándote con esos programas especiales diarios de lo que va aconteciendo en el Festival Internacional de Cine de Chichón. Como siempre, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.